cuento que me cuento pa' soñar contigo. Lo he puesto en verso pa' que rime con tu voluntad. Y de tanto contarlo se me ha vuelto un libro, donde guardo las ganas y tu claridad. Donde guardo las ganas y tu claridad. Sueño tu voz en calma y se apacigua el viento que sopla en las esquinas de mi corazón. Y con tanto espejismo solo tengo espejos pa' buscarme el reflejo en esta sinrazón. Pa' buscarme el reflejo en esta sinrazón. Ay de mí, que de tanto mirarte mis pupilas solo ven lo que tú ves. Que de tanto buscarte me ha dado por contar las horas al revés, pa' volver a encontrarte donde ayer. Pa' volver a encontrarte donde ayer. Ay de mí, que temo conocerte por si luego lo que parece no es. Mejor imaginarte para que la ficción supere a la verdad y no tenga nada que lamentar. Y no tenga nada que lamentar. Detrás de tu sonrisa se abre una ventana por la que si me asomo veo amanecer. Pero no es todo sol lo que reluce al alba y esas nubes traviesas no me dejan ver. Y esas nubes traviesas no me dejan ver. Pero en fin, que no cunda la alarma, que te veo y se me enreda un cascabel por toita mi alma. Y te voy a contar lo que no está inventado si te quedas un ratito a mi lado. Si te quedas un ratito a mi lado. No hay color. Si te vienes conmigo en el lienzo de tu boca pinto el mar y me sobran motivos pa' descubrir la luz que anida en tu mirar y saber si su brillo es de verdad. Y saber si su brillo es de verdad.